una vez más aquí con ustedes y con aquí mis compañeros, el gran Adrián y Uriel. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Perfecto, ¿qué tal se la pasaron? Bien. Y aquí cercanos para terminar febrero, ¿cómo les fue? Me tocaron los pinchurrientos tamales. ¿Sí? A mí sí me atoraron. ¿Sí? Pinchurrientos en la grado. Sí, güey, lo peor de todo es que el desgraciado muñeco me salió y enfrente del jefe. O sea, ni cómo hacerte, güey, para esconderlo o tragártelo, güey. Lo único que sí, que siempre he visto que nunca dice, o más bien, siempre dice que no son tóxicos. ¿Por qué será, güey? Los tragos. Para no pagar la de focos agarrados. Así como hay gente mañosa, ¿no? Sí, que nada más a ver cómo le hacen para no pagar los tamales. ¿A ti te atrasan los tamales? Sí, también. No, ¿qué crees que yo para eso tengo muy buena suerte? A mí para que no te toquen, ¿verdad, güey? Sí, casi nunca. O sea, sí me ha tocado, obviamente, cada año se hace esa tradición, ¿no? Sí me ha tocado alguna vez, pero es bien raro que me salga. Inclusive me acuerdo de una vez, creo que estaba yo contigo con unos amigos, que cortamos así, cortó una de nuestras amigas un pedacito así, de rosa. Y ahí le salió. Y ahí salieron dos. Ah, sí. Y yo tengo un pedazo así, nada. Sí, no falta la persona que agarre y se parte una rebanadita así como si fuera de cine, es jamón, ¿no? Sí. No manches, y ahí les toca el muñeco, ándale para que se le quite. Oye, explica la tradición para la gente que nos ve en otros países que no sabe cuál es la rosca de Reyes. Yo, ¿por qué? Por favor. Por favor. Que nadie se resiste a un por favor. Podría intentarlo, Señora Mari, no, ya voy a empezar con sus reperadas, ya no habladas, sino ahora en actitud. Chequen usted. Señora Mari, me provoca. Déjenme sus comentarios si quiere que les... ¿Ya? Que le conteste del calibre que se lo merece el... La señora Mari se va a hacer más famosa que nosotros, fíjate. Ya, ¿no? Sí. Pues luego le invitamos a que venga a grabar con nosotros. Órale. Pero no, porque... No, no, vas a estar diciendo por el... Te va a agarrar las ortenadas, esos chavos. Eso sí va a dar terror, güey. No manches, esquivar el mandrake. Bueno, ¿de qué se trata? Como recordarán todos, y digo, en varias culturas, pero más que nada en cierto tipo de religiones. Ajá. ¿No? Principalmente la católica. Sí, la verdad es que fíjate que no lo he checado con algunas otras. No sabemos. No sé la neta, ¿eh? Pero con la católica sí es una situación que se presenta. El Día de Reyes, o más comúnmente conocido como el 6 de enero, que es cuando también, de acuerdo a otra tradición que no sé dónde madre sacaron. ¿También católica? Pues quién sabe. Pues sí, igual debe de ser. Qué bueno, que se supone que es cuando vienen los tres seres, ¿no? Los tres reyes magos, y le traen regalos a los pinches chamacos que se portan como se portan los condenados. Pues y siempre le traen un chamaco de juguete, ¿no? Sí, le vale sombrilla. Se tiene que portar bien, pero eso es relativo, porque bien pa' quién, ¿no? Sí, o sea, sí. Exactamente. Bien pa' quién, ¿no? Ay. Pa' quién le compran los juguetes, sí. Hay un chiste bien pelado de Pepita al respecto de eso. Señora Mari, ya va a empezar con su... Pero está buenísimo. Lástima que no lo puedo contar aquí. Algún día se los contaré. Señora Mari, espero que me dé autorización para contar el chiste. ¿Fue el que nos mandaste en WhatsApp? Sí. Ah, sí, ya sabes. Pues está buenísimo. Está muy bueno. Pero bueno, ¿qué se trata? ¿No? En esta fecha, para conmemorar todo el evento, ¿no? De los Reyes Magos y los regalos, todo el rollo, se reúne la gente para, en una rosca, en un pan. Un pan de rosca, en forma de rosca. Exacto. Uh-huh. Se parte el pan y cada quien toma su pedazo, su trozo de pan, y ahí se esconden, anteriormente se escondían únicamente figuritas de bebés, uh-huh, ¿no? Que se supone que ejemplifica el encontrar al niño Dios. Así es. ¿No? Hoy día como que se ha evolucionado la tradición y ya no nada más meten al pinchurriento niño, sino también ya meten inclusive a todas las figuritas de los nacimientos. Sí, sí, sí. Meten a José, el ángel, a la Virgen. Hasta Peña Nieto. Ah, no, hasta el burro. Sí, ah, ese reino. A Peña Nieto. Por al burro sí. Sí, al burro sí. Y se supone que si te toca, ajá, el muñeco... Si lo encuentras en la rosca en tu pedazo... Que yo no entiendo, güey. La neta es que es un castigo. No. O sea, se supone que es un premio porque descubres y, bueno, y celebras con los demás y compartes la gracia de haberlo encontrado. No sé por qué siempre es de la gracia. No se me hace gracioso para nada. Y es más bien un pinche castigo. Pero, porque tienes que darle de tragar un montón de bellas. Bueno, al que le sale, al que encuentra ese muñeco en la rosca, tiene que pagar el 2 de febrero los tamales a la gente que participó en la rosca. Así es. ¿No? Esa es la onda. Ahora sí lo que iba a hacer. Todos los que hicieron rosca. A todos los que hicieron rosca. Sí, sí, sí. O sea, eso bien estuvo Adrián. Esa tradición parte del día 28 de diciembre, que es el día de los Santos Inocentes. Cuando se supone que Herodes, ajá. Herodes manda a matar a todos los niños menores de 3 años. Así es. Porque entre esos se quería echar al niño Dios, al niño Jesús, como lo quieran. Sí, arrasen a todos porque uno tiene entonces, que ser. Entonces supone que en ese entonces ellos escondieron al niño Jesús. Ajá. Entonces es el simbolismo de la rosca, ajá, de que el niño Jesús está escondido. Entonces se supone, cuenta la leyenda, o a lo mejor es el Coco Wesh que a nosotros nos plantearon, ajá, que cuando tú encuentras al niño Dios en la rosca, eso significa que ese año a ti te va a ir muy bien. Va a ser un año para ti de mucha abundancia. Y como tienes mucha abundancia, ajá, el hecho de compartir esa abundancia con los demás, pues es que vas a invitar los tamales el 2 de febrero, ¿no? Exactamente. Lo real, para mi gusto, es que aquí en México tenemos cualquier pretexto para hacer fiestas. Sí, exactamente. O sea, que hay bautizo, fiesta. Boda, fiesta. 3 años, güey. 3 años, fiesta. La sí, salida del kinder, la afirmación, fiesta. Salió del kinder, fiesta. Salida de la primaria. Confirmación, kinder, fiesta. Ah, no, pero. Salida de la primaria, fiesta. ¿Para qué hacemos fiesta? Es más, cuando se mueren. Ah, sí. Bueno, depende si era muy hijo de latido, muy hija de latiznada. Güey, cualquiera hace fiesta. Pero una se hace fiesta, ¿me entiendes? Sí, es pura festividad. Pero se amerita. O sea, puro taco. Para todos hace fiesta. Claro, para todos hace fiesta. Yo también soy mexicano. Entonces, como tienes mucha abundancia, tienes para pagar los tamales que casi no se consumen en México, ajá, ¿no? A la gente que participó en la rosca. Exactamente. Entonces es una tradición muy bonita, ¿no? En la que comes pan y posiblemente comes tamal. Que nosotros estamos intentando modificar un poquito esa tradición para no estar absurda. Entonces nosotros estamos haciendo eso y quien le salga el niño en la rosca el 6 de enero, entonces van a invitar las hamburguesas para el primer domingo de febrero, que es el Super Bowl. El Super Bowl, exactamente. Entonces así nos aseguramos que toda la familia va a estar junta viendo el Super Bowl. Sí, y no andas a expensas de que, ahora en qué día va a caer el 2 de febrero, porque cae el martes, miércoles, y ya valió, ¿no? Porque todos los que chambean, ¿no? Ya se hicieron meses con los tamales, ¿no? Pues sí. Así se han hecho últimamente. Como así se han hecho rosca con los tamales. Sí, así se han hecho rosca. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que uno de los grandes misterios de la ciencia es, ¿por qué el niño dentro de la rosca no se derrite? Como el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Efectivamente. Es precisamente la combustión espontánea humana. La combustión espontánea humana, que es uno de los más grandes misterios que tiene la humanidad. Porque la verdad. No, es que la verdad, o sea, no ni siquiera se sabe qué rollo. No, nosotros hemos modificado también, fíjate. Ajá. Al contrario, se hace una rosca con un chorro de niños. Y al que no encuentra es el que le toca pagar. ¿Al que no encuentra? Sí, porque usualmente te peleas por no encontrarlo. Creo que hasta se lo traga. Sí, para. Oye, yo sí he visto gente que se los traga. Ajá. Entonces, cambiando la tradición al que no lo encuentra, hasta le rascan hacia su pedazo para que salga el mono. Bueno, el chiste de que finalmente alguien va a hacer fiesta. Exacto. Es el siguiente pretexto para hacer fiesta. Exactamente. Los que no hacen fiesta son los que sufren la combustión espontánea. Exactamente. Los que no hacen fiesta son los que se queman solos. Se ponen una quemada que ni con tepezcohuite. Exactamente. Sí. No, fíjate que sí, no está como raro, pero a lo que explican los que es la combustión espontánea, Marco. La combustión, es que yo por eso venía para que me lo explicaran ustedes a mí, pero... La combustión espontánea principalmente es... Pues que precisamente un cuerpo humano, un ser humano vivo, se consume en llamas sin una ignición aparente. Okay. ¿Sí? Sin algo que inicie el fuego. Esto ha causado mucho... Bueno, ha causado algo de intriga y todo, porque realmente nosotros ahorita tenemos incluso las tradiciones de que pues ya se incineran los cuerpos humanos, ¿no? Claro. Cuando alguien fallece, hay incineradores, se incineran los cuerpos, se entregan a la persona, familia, lo que sea, dentro de una copa, una urna, y es una pequeña porción del cuerpo ya hecho cenizas, ¿no? Sin embargo, analizando, pues realmente para que un cuerpo se haga cenizas dentro de un incinerador, que es en sí un horno gigante para precisamente quemar carne y hacerlo así, es durante pues, bastante tiempo. Son como 2 horas. Entre 1 hora y 2 horas, creo, si no me equivoco. Creo que es más tiempo. La última vez que incineré a un ser querido, si eran 2 horas más o menos, entre 2 y 3. Entonces imagínate, 2 horas en un horno para que termine hecho cenizas, ¿no? Y a veces, no todo se hace cenizas. No. O sea, a ti te entregan la ceniza, pero realmente creo que tienen como un sistema tipo un arnero, sí, donde realmente pues ya separan la ceniza de los pedazos más grandes que se pudieron haber salvado. Y esos pedazos, pues ya Dios Nicanor, y a ti te entregan únicamente la ceniza. Por la ceniza, sí, claro. Pero sin embargo, en la combustión espontánea ha sucedido que realmente en el cuerpo se quema todo el cuerpo, en la totalidad, hasta los huesos desaparecen. Y únicamente quedan las extremidades en ocasiones, es decir, las manos y las piernas. Ajá, pero sí, todo el demás cuerpo se hace ceniza literalmente. Y no tiene un origen, una fuente de ignición del fuego aparente. Aparentemente el fuego inicia siempre dentro del cuerpo de la persona. Fíjate que algo que yo estaba también viendo a ese respecto es que, por ejemplo, si quemas algo, podríamos hacer un experimento aquí en la sala, podríamos quemar a Uriel. ¿En la sala? No, güey, pues a ti, pues para que se vea el experimento, tráete la gasolina que tratamos. No, está muy cara la gasolina, ya está mejor con alcohol, isopropílico, que sea, no se vale. Sí, está muy cara la gasolina. Algo, ¿no? Que sea, algo que prenda. Sí, bueno, está bien. Pero fíjate que ya hablando en serio, si incendias algo, cualquier cosa que se incendie, el fuego se expande. Claro, claro. Hacia todo lo demás, que sea combustible, que sea flamable, que esté alrededor. Uh-huh. Y fíjate que es curioso porque hay casos donde ha habido gente que se incineró y la ropa que traían puesta está intacta. Los muebles alrededor, están inclusive, no sufrieron ninguna quemadura. Sí, es precisamente eso lo intentan explicar, pues indicándonos que precisamente el fuego se inició dentro del cuerpo de la persona, ¿no? Pero dices, bueno, en un cuerpo que es, ¿cuánto porcentaje? 80% agua. 70% agua. Uh-huh. Es como inicias un fuego. Uh-huh. Dije, yo estoy de acuerdo que somos algunos más que otros, tenemos grasa y todo, que efectivamente puede servir de combustible, ¿no? Harto combustible. Nosotros podemos... No vamos a necesitar comprar gasolina. Nos podemos alumbrar durante horas. Y las rocas, ¿cómo me la saco, güey, pasarla? Entonces, precisamente, sí hay cierto combustible, pero el misterio más que nada es el método de ignición. Sí, ¿de cómo ignición? Sí, recordemos que hace falta un combustible, hace falta oxígeno y hace falta un modo de ignición. Una fuente de calor muy extrema o algo por el estilo para generar el fuego. Necesitas tu catalizador y tu originador de fuego. Exactamente, entonces precisamente dentro del cuerpo humano, pues también no se considera que exista mucho el oxígeno. Sí, así es. O sea, realmente no hay mucho oxígeno, en las células tenemos oxígeno, en la sangre tenemos oxígeno, pero así como un contenedor de oxígeno que tengamos dentro del cuerpo no existe. De hecho, fíjate que, fíjate que hace mucho tiempo, de hecho, esto es hace mucho tiempo, yo me acuerdo que la primera vez que vi o que supe de casos de este tipo, no sé si a ustedes les llegó a tocar, digo, a pesar de que se vean así de traqueteados, mis amigos son más jóvenes que yo. Mucho más. A pesar más de que se, de que mucho de, más jóvenes. Y de que se vean mucho más viejos que yo, y son más jóvenes. Y yo de muy chavito, me acuerdo que había una revista. ¿Se acuerdan cuando las revistas eran así tipo, no sé, lo puedo decir tabloide? Había una revista muy, muy padre, a mí me gustaba mucho, que se llamaba Duda. Ah, sí. No sé si la llegaron a ver. No, sí, yo sí, venía en cómic, de hecho. Ajá, exacto. Y fíjate que ahí aparecían, y ahí es donde se empezaron a mencionar esos eventos de conmoción espontánea. No, lo que estaba yo también leyendo acerca de la conmoción espontánea es que muchas veces la gente se encuentra o se queda en la posición. Así es. O sea, no es que se prende y salga corriendo, sino que se hace la conmoción espontánea y estuvieran sentados, acostados así, se quedan y se incineran así. Que también otro dato curioso es que principalmente todas las personas registradas con muerte de conmoción espontánea son personas regularmente mayores. Sí. Hay por ahí uno o dos casos de niños, pero regularmente es gente mayor. O sea, sé que no se sabe por qué da la conmoción espontánea. ¿O que la gente mayor será más flamable que los jóvenes o qué otra? Eso es puro cuero, güey. Ya se sienten en el incinerador, por eso se prenden. Es como cuando agarran y le quitan el cuero al puerco y lo avientan al caso, de voladas es el chicharrón. ¿Cómo lo ves? No, pero ya hablando en serio, fíjate que yo algo de lo que estuve leyendo hace tiempo, era que lo relacionaban mucho con temas inclusive a nivel celular. Las mitocondrias son el organismo que almacena la energía en el cuerpo humano. Y como tal, lo que decían era que sucedía ahí un evento, pues, a nivel celular, donde se generaba un exceso de energía, justamente las mitocondrias, y que eso era lo que provocaba que la incineración humana se diera, justamente como lo vemos, de adentro hacia afuera, sin llegar al punto de llegar a quemar la ropa. Ajá, es que eso es lo increíble, ¿no? Así es. Como tú dices, a lo mejor la mitocondria genera un tipo de reacción en cadena con las demás células que se empieza a correr hasta que realmente consume todo el cuerpo, ¿no? Pero eso se me hace más o menos el método que ocupan para hacer el carbón, por ejemplo. ¿Cómo se hace el carbón, tú sabes? ¿Eh? ¿Tú sabes cómo se hace el carbón? No, ya lo han dicho. No, fuera de eso, es como un tipo de... Es como un tipo de... un modo de quemar la leña, pero ahogándola. Es decir, meten en un cuarto cerrado, meten la leña, la encienden ciertamente y cuando está empezando a arder, cierran el cuarto. Entonces, ciertamente la leña se empieza a consumir, pero no se consume normalmente como si estuviera en el exterior, que empieza a generar una flama hasta consumirse, ¿no? Ahí es como... No sé si has visto ciertos tipos de papeles que cuando los enciendes y apagas la flama, existe una serie así como de marquitas rojas que empiezan a comerse el papel, ¿sí? Pero eso mismo le pasa a la madera, pero es hasta que la consume totalmente y la carboniza. Entonces, ¿cómo convierte en madera? ¿Vamos a hacerte carbón? No. Sí, es como convierte. No va a pasar nada. No, gracias. ¿Te va a gustar? No. Para que sientas lo que siente el carbón. No, el otro güey, el sombra. ¿El Javier? No, pero es que él ni siquiera lo sintió, él así nació. Exactamente. No fue una transformación ya. No fue una transformación. Sí, no fue así como el de los cuatro fantásticos. Oye, lo hubiéramos invitado. Ya vas a mí. Después lo apagaron. Ese era mi próximo comentario, pero le hubiéramos invitado para hacer el programa de Gente Sombra. No, y el de Combustión Espontánea. Fíjate que, por ejemplo, sí se me hace, sí iba yo a hacer el comentario de Johnny Strong, porque él se enciende y todo lo que está alrededor no se prende, ni su ropa tampoco, ¿no? Que a lo mejor sí fue algo así, ¿no? Sí. Siendo que es cómic, pero sí pasa entonces en la combustión espontánea también. O sea, los muebles no se prenden. Sí, exactamente. O sea, hay gente que ha muerto en sillas. Sillas, la verdad no lo sé, de madera. Pero pero pues aparece todo en cenizas. Quedan algunas extremidades. Pero en realidad alrededor hay cortinas, hay muebles. Hay muebles. Incluso hay gente exactamente o en sus camas. O hay alfombras, ¿no? Que dices, pues también ese es una algo inflamable, vaya, ¿no? Donde se puede seguir corriendo el fuego y sin embargo ahí no pasa nada de eso. Pues está como raro, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate que los de los primeros casos vienen desde 1700. Creo que sí, decir que en el siglo XVIII, ajá, hay creo que más de 200 casos, sí, registrados de eso. Pero lamentablemente, como eran los métodos de investigación en ese entonces, realmente la documentación es muy pobre. O sea, no está realmente investigado propiamente para saber qué pasó. Porque fíjate que hay el caso de una señora, no me acuerdo el nombre, tú te debes acordar de ella, que ahí más bien sí parece que la neta es que el marido pues quiso aprovecharse. Ah, y que nada más le tienen las piernas, ¿no? Ajá. Las dos piernas, sí. Así es. Sí, sí, y sí. Y dijo de toda la rebuznalla, sale con que no se quemó porque Diosito así lo quiso, casi. Ah, no manches. Lo peor, güey, es que en el jurado se la aceptaron. No. Y el güey sale libre. No es cierto. Después lo agarran y ya se dan cuenta que parece que hubo ahí chanchullo. Ajá. Y lo vuelven a procesar, ¿no? Pero fíjate que es curioso porque yo creo que en ese entonces ese incremento de casos, más bien se debería a trácalas, que alguien se enteró y dijo, ay, pues aquí me acomodo. Sí, claro, claro. ¿No? Se las echan al plato, sí, las queman por otro lado y ya nomás se veía, ay, fue ahí está. Espontáneo. Anoche estaba re bien. Ajá, sí, sí. ¿No? Puede ser también. Sin embargo, sí deja mancha, ¿no? O sea, a donde... Debe de. No, donde se hace la combustión espontánea, ah, sí. Sí deja mancha. Sí, sí, sí. Incluso las comparan mucho con el momento en que se deshidrata un cuerpo sólido. Lo compararon mucho con las sombras que dejaron las personas en las paredes al momento, ¿no? Yo, al momento de Hiroshima, la explosión de la bomba nuclear en Hiroshima. En Hiroshima, perdón. Sí. Que fue tan rápida la manera en que la onda de choque y el calor que generó la bomba desintegró el cuerpo de las personas. Que se quedó embarrada en la pared. Sí, que había personas que estaban paradas en la pared o sentadas en algún lado. Y se reflejaban. Desintegró el cuerpo, pero sin embargo el cuerpo protegió la pared. Entonces quedó una sombra ahí marcada. Sí, o sea, increíble, pero digo, esa es una manera sumamente violenta y rápida de morir. Claro. Sí. Yo creo que ni siquiera te das cuenta de lo que te pasa. Pues a lo mejor sí te das cuenta, pero pues ya. No creo, güey. O sea, es tan rápido que ni siquiera sabes. O sea, para desaparecer ese grado. Pues está cañón, ¿no? Güey, yo digo que sí fue en super archer contra rápido. Sí, no. La verdad no lo sé, pero espero que así sea. Sí, la verdad. Que fíjate que hay, ahorita que dices eso, me llama la atención, ¿no? Ay, es que sí, me van a crucificar. ¿Quién? Pues alguno de los arenosos que luego andan por ahí dando lata. Ah, bueno, a ver, muchas gracias. Fíjate, cuenta que dices eso, lo empecé a relacionar, ¿no? Lo que mencionas de Chernobyl, que no, quedan de Chernobyl y de Hiroshima. Ya ves que sí se confundió. ¿Ves cómo se dice común? Se pega lo menso. No, se pega lo menso porque tú dijiste Hiroshima. Pues porque ya vas para allá. Chernobyl. Yo te dije Hiroshima. Vete ya. Ve de nuevo. Y fíjate que eso me trae a la mente el tema de la de la sábana santa. Si bien se acuerdan, de acuerdo a la tradición o a lo que dice el Evangelio y la manga del muerto, bueno, la manga del muerto, lo que dice el Evangelio. Oye, güey, ¿cómo le das las pinches mangas del muerto? Es como para un título de algo, ¿no? La manga del muerto. Ándale. Y chachi, que se me olvida. Pues desaparece el cuerpo de Jesús, ¿no? O sea, el caso es que, pues, de estar ahí un cuate todo HM, mega recontra maltraqueado, pues al otro día desaparece el cuerpo. Y lo único que queda es justamente, una marca en la sábana que lo envolvía, similar a lo que mencionas, de la sombra, producto de la explosión de la bomba atómica. Bueno, pero es muy, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir, pero no creo que sea tanto la relación. Sí, o sea, como que porque ahí es como diferente. Que un modo de hacer un tipo de embalsamamiento del cuerpo. Claro. Entonces la sábana santa en realidad era para embalsamarlo, era un lino que usaba para embalsar a los muertos. Ajá. Pero más que nada por la historia que cuentan de que el cuerpo estaba muy lastimado. Pues precisamente se impregna, pero se impregna de sus fluidos, de la sangre, del sudor y todo lo que empieza a segregar el cuerpo ya después de fallecido, ¿no? Algo así es lo que dice, o sea, se impregnó realmente su parte de su biología, digámoslo así. Sin embargo, me sigue quedando todavía la duda, ¿no? Ajá. Porque no se dibujan nada más las partes lastimadas. O sea, prácticamente tienes una imagen completa. Ajá. Digo, que le metieron una mega madriza al pobre señor, ¿no? O sea, realmente, de ahí es donde sale la bendita frase, ¿no? De que lo dejaron como Santo Cristo. Sí, ¿no? De la madriza tan terrible que le arrimaron al pobre hombre, ¿no? Pero hay como que más cosas, ¿no? Y a lo que voy, a lo que trato de alinear un poco con esta parte, con ese evento de que desaparece el cuerpo como tal, ¿no? Relacionándolo con un tema de desaparición por radiación. ¿Qué sucede, no? Si aceleras de tal manera, quisiera pensar, ¿no? Viéndome ahí en tanto fantasioso y a lo mejor en alguna tontería en el ámbito científico, si lograras acelerar de tal modo las células de la persona al punto de que se desintegraran por sí solas, posiblemente podrías llegar a ese nivel de para generación de la combustión espontánea. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, digo, a lo mejor pienso que está un poquito disperso el tema, pero hay por ahí un video en YouTube donde hay un policía, ¿no? Una muerte por este policía sufre la combustión espontánea, ¿no? Y se ve que está una persona parada, ya ve que ahí en Estados Unidos las patrullas de policías traen sus cámaras. Uh-huh. Entonces se ve como la patrulla se para, bueno, más bien se ve detiene un auto, está un auto detenido enfrente, la patrulla está atrás grabando todo. Baja el oficial y cuando está platicando con la persona, en eso se empieza a ver una luz muy choncha. Ajá. Sí, y desaparece. Pero que sale la luz del policía. Ajá, exactamente. Como que el policía emana esa luz. Como si el policía empezara a brillar, ajá, a brillar, tanto que se tapa toda la pantalla, ¿no? Ajá. Y cuando se va la luz, el policía ya no está y realmente investigan y quedaron únicamente, pues literalmente, los zapatitos y los pies, ¿no? Ajá. Entonces es un caso como que es el de combustión espontánea. Imagino que es algo que lo que tú estás refiriendo. Ajá, porque fíjate que yo lo vi ese video. Y digo, de repente es lo malo, ¿no? Que toman videos de algo y los utilizan para cualquier otra cosa. Sí. Los toman como verdaderos para una y resulta que son para otra. Yo lo había visto, pero mencionaban que era que un extraterrestre había desintegrado a un policía. Eso era lo que decían ahí en la descripción de quien presentó esos videos como evidencias de ataques extraterrestres. Pero a mí me dice que sean esos rayos desintegradores de... Sí, como Star Wars, ¿no? Con su pistola integradora. Ándale, ¿no? Sí. Sí, telegramente. Sí, no, era Marvin. No, Marvin el extraterrestre. Exactamente, era Marvin y Duke Dodgers. Ajá, el Pato Luca. Pero fíjate que ahí sí yo lo dudaría un poco de que fuera un extraterrestre, porque pues yo esperaría salir el auto a toda velocidad, ¿no? O sea, yo creo que la persona que estaba en el auto más bien sale corriendo por el espanto de lo que está viendo de la policía. Pero ¿por qué no sale en el momento en que se ve la luz? ¿Por qué sale huyendo? Porque yo creo que fue más rápido. Después, ¿no? No creo, o sea, pues yo creo que sí. Sí, concuerdo un poquito con Uriel, ¿no? A lo mejor de repente estás tú aquí parado, de repente te empiezas a incendiar, ¿qué está pasando, no? En lo que reaccionas ya pasan. Ya cuando reacciona, a lo mejor ahí, como se ve en el video, ya estás hecho cenizas, pues me espanto y sáquense, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Pero ahí nos vemos, ¿no? Porque el ser humano, y más en ese tipo de cuestiones estresantes, de extremo estrés, es muy distinto el cómo pueden reaccionar. Hay gente que reacciona muy rápido, claro. Y hay gente que se puede... Ahora, también el cuate de adentro no se ve que haga algún movimiento. Ajá. O sea, yo te digo, creería si de repente se viera con algo así, ¿no? Pero, o que aventara algo. Pero no se ve el cuate así. Ah, sí, que pasó. No, es que de repente... Ya ni la vista láser de Superman. ¿No? Exactamente. Pero láser es invisible. De Superman, ¿no? Es que realmente, no, sí, es que realmente no es un rayo láser, pero puede ser algo similar. Sí, o sea, ahí sí yo como que dudo un poco que sea algo extraterrestre, le voy más a la combustión o alguna... No necesariamente extraterrestre. Bueno, o algún experimento lo que manejas, ¿no? Pero yo le voy más a que es como el anuncio de algo. No sé si te acuerdas de un video... De oriental, donde se ve una calle en la oscuridad, y de repente va pasando una persona como dirigente en un carrito, lo van a atropellar, y se ve que pasa algo, lo quita y lo pone en otro lado, y sí. Se manejó como teletransportó, se manejó como un video real tremendo, y ah, no manches, sí, que no sé qué, y resultó que era el anuncio de una serie de televisión. Sí, entonces a mí se me hace algo similar. Le voy más a que sea una combustión o algo así, a que realmente sea un ataque extraterrestre, porque no se ve, o un experimento, como dices, no se ve que el cuate haga algo, algún movimiento. ¿Quién sabe? No, o sea, yo es lo que pasa. Fíjate que yo fui muy fan de toda la vida de una serie gringa, de los Expedientes X. La realidad es que hoy día, y hay muchas cosas que se hacen, experimentos que no están a nuestro alcance saber, ¿no? O entender qué rayos es lo que sucede. Hace mucho tiempo, desde hace creo que 60 años, 70 años, se empezaron con experimentos del tipo de telequinesis. Control mental, lo que le llaman el MK Ultra, cosas de ese tipo, donde buscaban justamente elevar el nivel de conciencia o de manejo de esa energía cerebral, llamémosle así, para ser super soldados, ¿no? Entonces imagínate, o sea, tenían una división dedicada a eso, y yo pues no creo que le estés invirtiendo tantísima lana un evento que pueda ser una mera charlatanería. Sí. Entonces, por eso no me inclino a pensar que sea algo tanto como que pues, saque la pistola de rayos, o que le avienta algo, ¿no? Sino algo más allá, algo no tan hollywoodesco, ¿no? Eso de la pistola de rayos a mí se me antoja totalmente sacado de un churro de Hollywood, ¿no? Sino pues posiblemente algún tipo de experimento que se esté realizando. Bueno, pero la combustión espontánea le voy más también, y no es un experimento. ¿Me explico? ¿A qué sí. Le vas? O sea, la combustión espontánea en sí, como no tienen una fuente de ignición reconocida, estaba viendo varios detalles, de que la combustión espontánea generalmente ha sucedido siempre en edificios. Uh-huh. O sea, siempre sucede en edificios, construcciones, vaya. ¿Sí? La otra cosa es de que siempre, siempre están solas las personas cuando, ajá, les pasa eso. Usualmente están solitas. Pues usualmente están solas, no, nunca ha pasado de que, ay, estaba mi cuarto junto a mí y de repente, ¡fum!, se encendió, pues no, no, o sea, no. Pues sí, hay algunas condiciones, ¿no? Nos estabas platicando antes de empezar. Ajá. Como que hay algunas condiciones para que se dé eso, ¿no? Y lo curioso es de que, mira, casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, invalidez, sobrepeso o se encuentran incapacitados. Tienen consigo de este consumo de alcohol o barbitúricos. Entonces a lo mejor tú dices, ha habido ciertos experimentos que han hecho que hay ciertas sustancias que podemos llegar a ingerir como personas y que son peligrosas, ¿no? Que pueden generar así un tipo de cáncer, pero exponencialmente, que nos pueden hacer explotar, algo así, pero no se ha concebido algo que te pueda quemar desde dentro. Como el mito de los mentos con la coca, ¿no? Sí, exactamente. Los mentos. Ah, con la coca, sí. Sí, sí, sí, que está comprobado que le avientas un mentol a una Coca-Cola y empieza a generar un montón de... Y la presión como si fuera un geyser, ¿eh? Entonces imagínate, si tú te echas tu mento, lo tienes en la panza y te echas tu cocota, pues igual, ¿no? Pues muy bien para... Sí, resulta que es la coca de los mentos. Mentos, sí, mentos, pues, debo dejar de comérmelo. Pero de manera urgente, güey. Sí. volviendo a esto... Lo curioso, porque se han hecho pruebas, todo eso, lo curioso es que en la combustión espontánea se calcula que el cuerpo se consume en menos de 3 horas. Sí, ¿no? Muy rápido. O sea, es muy rápido. ¿Por qué? Porque ya se ha intentado de alguna manera probar a qué se debe esto de la combustión espontánea, y la ciencia lo puede atribuir o identificar más es a algo que le dicen el efecto mecha. ¿Sí? Es como una mecha, siempre hay un punto de ignición, y a lo mejor nosotros, con la grasa corporal que tenemos, algo así, se sigue alimentando esa llama hasta que consume el cuerpo totalmente, ¿no? Pero viene lo que decía Uriel hace rato. Dices, bueno, imagínate que tú estás aquí parado y de repente sientes por donde te empiezas a quemar, o sea, intentas hacer algo, corres, te mueves, y algo, de ¿no? Exactamente, algo, no, no manches, y hasta cuando te echan, no sé, agua caliente, ¿no? Yo estoy aquí, le aviento en ese momento agua caliente a Adrián, o sea, créeme que la reacción es luego de defensa, de cómo te quitas de eso, claro, ¿no? Claro, porque claro, te estás lastimando. Uh-huh. Pues imagínate en algo así, que esté saliendo internamente. Sí, no, la verdad, pero aparte de eso, fíjate, o sea, no nada más eso, sino en los hornos que mencionabas, son temperaturas de entre 800 y 1000 grados. 1200 grados, ¿no? O sea, es un chingo. Exactamente, entonces dices, para hacer eso mismo y recrearlo en un sillón de una sala, por ejemplo, pues es muy difícil que se concentren 1200 grados en una sola parte. Y que no haya un daño. Exactamente, y que no afecte en el entorno. Déjate de que se expandan las llamas. El calor tan intenso, pero por supuesto que debe de encender algo. Sí. Hasta la ropa, como tú dices, ¿no? Claro. Y no lo hay. Sí. Por eso hacía yo la referencia con Johnny Storm. O sea, él sí se prende, no prende su ropa, ¿no? No prende los muebles, inclusive salva a la gente y la agarra y la lleva y no se quema. Pero ese detalle ya es de referencia de cómic, entonces, como así que no. Es. Sí, pues así, no, eso como que no tiene mucha ciencia, sino más, más imaginación. Porque exactamente. Ni modo que Johnny Storm se encienda y ya cuando se apaga está todo encuerado porque se le quemó la ropa, ¿no? O como Hulk, o sea, es Bruce Banner y cuando se hace Hulk, que es como 10 veces más choncho, y se vuelven con siempre queda, o sea, siempre queda con calzones. Ajá, siempre queda en calzones. Pero cuando se hace grande, güey, o sea. Ah, sí. Ahí sería más bien cuando se hace grande. Exactamente. ¿Cómo los pinches pantalones aguantan? Ah, ah, se le rompen de las piernas. Pero de allá. Ajá, nada, más, nada más le quedas como de bricacharco. No, sí, sí, hay una explicación. Ah, es un salicrat. Es un salicrat. No, exactamente. Es que la explicación que dio el señor Stanley es que a raíz de su accidente y de la primera o segunda vez que se transformó en Hulk, ahora usa pantalones especiales para que no se le rompan. Es lo que él dice. No, manches, el Stanley, ¿qué le crees? No, pero o sea, sí, o sea, sí lo entiendo, pero sí hago la referencia. O sea, sí, sí, sí. Sí, o sea, es una referencia únicamente hacia, hacia el personaje ficticio. Ajá. Nada más. Este, y se me hace así como raro, o sea, lo que más se me hace como raro es que no se prenda ninguno de los muebles o de las cosas que están alrededor. Sí, esto es así como que muy ambiguo, porque realmente no hay, como realmente nunca, pero nunca han existido este, testigos oculares. Así te es. Repito, de que estés aquí de repente, chin, tú te empiezas a incendiar o yo me empiezo a incendiar y ustedes me ven como me quemo, o sea, no ha habido nunca un testigo así. No, siempre se encuentran otro día. Uh-huh. Siempre los encuentran solos al otro y día, siempre ¿no? están solos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué, qué se tiene que juntar para que tú se te inicie un fuego dentro del cuerpo? Pero hay un caso más reciente, tú te lo sabes. No, yo no me lo sé. Hay uno de los recientes que no es atribuido a gente mayor, sino a un niño. Niño. Ah, ese es el que decía. Sí, que generalmente aparecía el niño, este, no me acuerdo realmente el país donde era el niño, no, Pakistán, donde el niño llegaba y llegaba con quemaduras en su cuerpo, ¿no? Llegaban los padres y este, incluso los llegaron a investigar porque creían que era un caso de violencia. Ajá. Contra el infante, sí. Porque le estaban quemando, ¿no? Pero ya estando en el hospital en varias ocasiones se dieron cuenta que el niño realmente este, algo pasaba en su interior y empezaba a quemarse. No precisamente a quemarse, ¿no? Pero sí a mostrar símbolos de, signos de, como si fueran quemaduras en la piel, etc. Una, y fíjate que una de las teorías que decían los médicos es que el niño producía un cierto tipo de gas y lo transpiraba, ¿no? Por los poros. Y eso generaba que se, que hubiera una cierta combustión. Ajá. Y tuviera esas quemaduras. Que ahí, que ahí viene, viene lo otro, ¿no? O sea, realmente imagínate, si tú estás generando ese tipo de gas y cuando lo estás emanando este, te enciendes, pues realmente el fuego es causado por eso, ¿no? Es como el gas metano que es, todos generamos. Sí, ¿no? O sea, abusados con los pedorros. Abusados con los pedorros, sí. Sí, sí. Sí, sí, es gas, gas metano. Sí, de hecho sí. Entonces me refiero a que eso es algo externo, ¿no? Ese es algo externo y algo que obviamente va a quemar la ropa. Sí. Lo curioso de esto es de que generalmente inicia dentro. Ajá, sí, dentro, sí, del sí, cuerpo, o sea, no afuera. Sí, exactamente. Y ese es sí. De los casos un poquito más documentados, pero a lo mejor no se atribuye tanto a esto porque esto sí ya fue generado fuera del cuerpo, ¿no? Sí, empieza de afuera. ¿No? Sí, sí, sí. Pues, sí. Y eso obviamente pues le genera daño al bebé, ¿no? Sí, aparte del primer caso, creo que tenía el escuinte como 2 semanas de nacido. Algo así. Sí, sí. Entonces imagínate. Pero bueno, la situación exactamente es que él producía ese gas y le producía esas quemaduras. Es lo que, es lo que dicen. Es lo que dicen. Pero como dice Humberto, tiene razón. Transpira ese gas y le producía las quemaduras. Pero más sin embargo no se calcinaba. Sí, exactamente. Entonces es algo sumamente curioso eso. Pero realmente nos lo han explicado, sigue siendo un mito. ¿Por qué? Porque no lo han podido demostrar. Lo han hecho el efecto, el famoso efecto mecha, donde tienen una fuente de, ¿no? Sí, una fuente de ignición, este, han puesto un puerco, por ejemplo, a quemarse el cuerpo, y efectivamente el cuerpo se consume todo eso hasta llegar a cenizas. Pero realmente el cuerpo no alcanza temperaturas tan elevadas como las de un horno y ni se quema tan rápido como en la combustión espontánea se cree que se queman los cuerpos. O sea, se cree que arden en 2-3 horas ya, cuando uno de esos cuerpos puede tardar hasta 8 horas a través del efecto Mencho. Pero sin embargo, la teoría más aceptada a nivel científico, por así decirlo, es de que es por el efecto Mecha que en ocasiones ocurre la combustión espontánea humana. Ya el hecho de que tú quedes totalmente calcinado y donde estás sentado no le pase nada, eso ya no lo han podido explicar. Sí, sí, sí, lo que decimos, ¿no? O sea, no se levanta, ¿no? Me estoy quemando. ¿Vale? Exactamente, o sea, ahora sí que imagínate, vamos a ver aquí en México cómo somos con las salsas muy picosas, todo, o sea, sientes que te arde algo por dentro, sí, algo pues, así, claro. O sea, ay, estás viendo qué te echas, qué te tomas para que se te calme el dolor, ¿no? Claro, sí. Imagínate lo que puede llegar a doler una fuente de ignición de fuego. Sí, arde bien cañón. Así que arde bien cañón. Sí, exactamente. Nada más cuando te quemas, que vas de sonso y agarras el sartén, exacto, la plancha, lo más común, ¿no? Sí. Sí, no, sí, sí, está bastante cañón, está bastante difícil. Pero sí es un misterio bastante curioso, ¿no? El hecho de porque quemo. Solamente que sea un fuego que no te duela, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque obviamente, o sea, en cuanto tú sientes que te lastima, sí, o sea, cuando tú sientes algo que te lastima, te mueves. Aún estando dormido te da un calambre, sí. Y te despiertas y te mueves y te paras, ¿no? Pero en la combustión espontánea se queman los cuerpos ahí. O sea, ¿qué es un fuego que no produce un dolor o cómo, no? O a lo mejor ni es fuego, ¿no? A lo mejor, exactamente, a lo mejor ni es fuego lo que los quema, ¿no? No, exactamente. Porque precisamente lo sorprendente de eso es de que volvemos a lo mismo, no queman el entorno. Uh-huh. A lo mejor ahí sí voy más algo desintegrador. Y quedan incluso mucho más calcinados que por ejemplo gente que ha llegado a morir en los incendios, ¿no? Claro. Hay gente que ha llegado a morir dentro de casas o de construcciones en un incendio. Y realmente su cuerpo queda totalmente quemado, pero no hecho cenizas. Porque necesitas otro tipo de combustión para que se te genere, bueno, para que termines hecho cenizas. No quedas desintegrado. Oye, y fíjate, y aparte, ahorita lo que decías, ¿no? O sea, cuando los meten a los hornos crematorios, ni siquiera al 100% de los huesos se queman. No. Tienen que romperlos. Con un martillo. ¿Los cierren? No, los rompen. Ok. Los rompen y ya queda ya lo que te entregan, ¿no? Sí, claro. En la suerte. Las cenizas, ¿no? Así. No manches, está como raro, ¿no? O sea, ¿cualquiera nos puede dar? Pues supongo que sí. Incluso tú puedes ahorita incendiarte. Y estaría bueno porque podemos grabar. Yo ya no me puedo quemar. Yo no, este güey ya está más quemado. Sí, ya lo puedo quemar más. ¿No? Tú y tu maldito conformismo. ¿Por qué? ¿No quieres hacerlo por nuestros seguidores? No. ¿No se lo merecen? Sí, pues ya. Merecen una quemada. Ya me quemé durante 30 y tantos programas. ¿Tú cuántas veces te has quemado? A ver. ¿No lo haces por ellos? A ver. Claro. Yo sí lo haría por ellos. Sí, resulta. ¿Qué? ¿Y cómo generarías la combustión espontánea? A ver, ahorita. Porque si ustedes me queman, ya no es combustión espontánea. A ver, ¿cómo la haces? A ver. Pruebas. La magia del video. Ah, puede ser. Pues podemos ver los tres quemando. ¿Sí? Sí, pues se puede. El efecto de Miguel, quién sabe. Ándale. O quién sabe. Estaría bueno terminar este programa así como final de los Simpsons, ¿no? No, pero fíjate que sí está como curioso, porque hasta ahorita que dije no se me había ocurrido, digo, a lo mejor no es fuego, a lo mejor es otra situación como desintegradora que decíamos, ajá, para que nada más el cuerpo... Ajá, sí, porque, o sea, está raro por qué, ¿no? No, y además el tipo de persona, regularmente las personas... grandes, pues ya son más calmadas, más sedentarias, más otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Tú decías, la mitocondria almacena cierta cantidad de energía y sin embargo, pues a esa edad ya la energía se redujo en demasía. Uh-huh. Y sin embargo digo, bueno, pues fuera de relajo, a mí se me hacen más propensos a una combustión los alcohólicos, ¿no? Sí, claro. Imagínate un cuate que se echa 1 o 2 litros de alcohol. Sí, debe ser. Tú no, Adrián, o sea, otro. El alcohol es malo, güey, hay que acabar con él. Le estoy haciendo un bien a la humanidad. No, sí, ¿no? Todo, ¿vale? Sí, seguro. Como los Paco Rey, está bien. No, porque ellos se revuelcan con muchos. Ah. Yo no. ¿Te revolcabas? No. Ah. Sí, ¿no? Entonces dice... ¿Qué tipo de combustible puede haber en esos cuerpos para que puedan mantener una ignición de fuego constante hasta que realmente se desintegra? Eso también. A lo mejor producen algún tipo de... Sí, bueno, sí. Digo, no todos, ¿no? Sí, porque... Pero a lo mejor algunos de las personas ya adultos mayores producen algún tipo de no sé, de proteína o algo que puede ser, sí. ¿No? Ya huelen a naftalina todos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, naftalina. Pero es para que no se apurillen, ¿no? Ah, sí, pero la naftalina no es inflamable, ¿sí? Cabeza, no es cuidado. Ya no tomes algo. Si sigues tomando alcohol, vas a padecer del síndrome homeopático. ¿Cuál es el homeopático? Ah, pues que ya está todo chocho, huele a puro alcohol. Entonces, si sigues tomando... Si sigues tomando... ¿Qué güey eres, me cae? ¿Qué? Estás puro chocho, huele a puro alcohol. No, pero sí, a lo mejor sí producen algún tipo de sustancia, ya las personas mayores, que lo que hacen es... Pues que a lo mejor es que, bueno, quién sabe si sea fuego también, o producen algo. Sí, digo, eso, digo, finalmente hicimos el programa para analizar y cuestionar un poquito estas cosas, claro. Porque no hay algo científicamente comprobado, claro. Más que lo del efecto mecha, pero lo del efecto mecha tarda demasiado. Sí llegan, prácticamente sí llegan al mismo término los cuerpos. Pero sin embargo la diferencia es el tiempo en que tardan en hacerlo. Claro. ¿Sí? Como tú bien dices, un incinerador son 2 horas, después pues se calcula que son 3-4 horas que se incineran y el efecto mecha puede durar 8, 9, 10 horas. Claro. No, y además sí sería una situación como para que tú reacciones. Sí, exactamente. Te muevas o vayas a hacer algo. Sí, sí, sí. Sí, aparte porque no se pueden hacer estudios, como se desintegra la mayor parte del cuerpo, no se puede hacer estudios a ver si cuando inició el fuego, por ejemplo, la persona estaba viva, ¿no? Ya claro. No lo puedes saber. Es que cuando las personas están vivas, se dan cuenta incluso que ese es algo que los forenses, alguna vez leyendo libros sobre forenses, te enteras de que una persona cuando muere sabe si estaba muerto o no al momento de que culminó el incendio, porque tienen toda la tráquea quemada. Ajá, el momento en que ellos, si por el ansia de respirar, de que necesitas oxígeno, con el aire caliente, parte del fuego y toda tu tráquea se te quema y finalmente acabas muriendo. Sí, claro. Sí, no, digo, es algo, una muerte muy horrible, pero sin embargo es una de las maneras en que se han dado cuenta de ciertas escenas de crímenes que han querido montar, ¿no? Muchas veces encuentran el cuerpo calcinado, pero cuando lo analizan dicen, pues su tráquea no está quemada. Quiere decir que cuando inició el fuego, esta persona ya estaba muerta. ¿Ya me entiendes? Son detallitos así que analizan muchas cosas. Fíjate. Bueno, bien, vamos a hacer algo a favor de la ciencia. ¿Qué? Me quemaron por todo. Sí. No, pero fíjate que ese está interesante, sí, como dice Humberto, es una de las muertes yo creo que más horrendas, es muy quemado, ¿no? No, no va a ser un dolor, pero sí. Tenso, o sea, hay gente que, me imagino que ya debe haber un grado de dolor donde realmente ya hasta el cerebro mejor te desconecta de todo sentir, ¿no? De hecho, sí. Sí, entonces cuando realmente pierdes el conocimiento te desconecta y te ves. Sí, de hecho sí, porque justamente son mecanismos de protección que tiene el cerebro para ya cuando está demasiado fuerte la situación, la sensación. Sí, pues es que ha de ser, ¿no? Y como dice Humberto, es un dolor indescriptible, completamente presente cuando te estás quemando. Y realmente es algo que no es tan común, por eso se me hace un poquito más tirado al mito todo esto que otra cosa. digamos, de las cosas cuando marca la combustión espontánea, por ejemplo, en el siglo XVIII, hay más de 200 casos que están documentados pero mal investigados. Uh-huh. Y tú dices, bueno, ¿cuál era la población en ese siglo? Y hubo 200 casos. Si fuera algo ciertamente estándar, normal, siguiendo una media estadística, ahorita con la población que tenemos a nivel mundial, la comparación con esos años, diríamos, pues ahorita debíamos de tener miles de casos, ¿no? Claro, claro, sí. Y sin embargo, ahorita ya casi no se ha documentado nada de eso. O sea, los casos recientes son muy, ¿cómo se llama? Muy raros, así, extremadamente raros que estén pasando. Cuando la población ha subido muchísimo. Sí. Entonces realmente debería de haber sido exponencial. Si eso fuera ciertamente algo más natural, que tenga algo que ver con el cuerpo humano, ¿no? Claro. A lo mejor se me hace que era tipo, ya que el destripador, vamos a después de evidencia, mocos y lo incendio y, pues quién sabe si incendió solito. Digo, hay muchos misterios en torno a todo eso. ¿Quién sabe? Igual hasta algún tipo de enfermedad. Sí, incluso uno de los detalles era de que eran personas que tenían algún tipo de padecimiento o enfermedad, ¿no? Desde retraso mental hasta fallas, como hasta la obesidad mórbida, ¿no? O sea, se me hace curioso que sea gente que no se pueda mover, como dice Humberto. Que tiene problemas de movilidad. Sí, ajá. O sea, a lo mejor si fue alguien por ahí que se metió Mata viejitas, ¿no? Porque a lo mejor dentro del cuerpo no tenemos la cantidad suficiente de oxígeno para alimentar un fuego intenso, pero afuera sí lo hay. Claro, sí, sí. ¿No? No, sí está, así está es. Como raro. Yo pienso que sí está, tiene algún tipo de detalle como extraño. ¿Qué opinan ustedes de la combustión espontánea? ¿Que exista o que no exista? Yo creo que sí existe, pero no como lo dicen los científicos locos. O sea, los científicos locos dicen que es más apegado al efecto Mecha. Ah, por eso te digo. O sea, yo creo que sí existe. O sea, sí debe de haber algo, pero no tanto como combustión espontánea. O sea, sí debe de haber algo intrigante, ¿no? A lo mejor, como te decía yo, pues a lo mejor algún tipo de proteína, gas que uno produce y produce cierta situación en la que te convierte en cenizas. Por ejemplo. O sí, siquiera es fuego, ¿no? Te entiendo, pero en las cuestiones lógicas ya analizadas, pues está muy extraño. Si realmente eso fuera, pues te podría pasar en cualquier momento, no nada más cuando estás solo. Bueno, sí. No nada más cuando nadie te está viendo. Por eso te digo, sí creo que sí existe, pero no como realmente dicen que pasa. Ajá. ¿No? Porque como te pongo ahorita de ejemplo, ¿no? A lo mejor si es un Jack el Destripador que los mata y tiene cierto conocimiento de algún, o a lo mejor es un químico que inventó algo durante 200 años. No, bueno, obviamente pasa la herencia o tiene alguien, ¿me explico? O sea, algo debe de hacer que sea diferente, a eso me refiero. O sea, no específicamente un asesino, o a lo mejor un extraterrestre, ¿no? O no, o una pistola desintegradora como bromeamos ahorita, ¿no? No justamente eso, pero a lo mejor es algo diferente que a lo mejor no hemos podido identificar, exactamente. A eso me refiero yo. No, fíjate que la neta me inclino más por una cuestión genética que se dio en algún momento. Y pues sí, digo. A razón de sonar fan de las teorías conspiracionistas, yo la neta me inclino más por ese tema, ¿eh? Sí, que es una cuestión desde que entró Trump, no manches, hay mucha gente que se está quemando. Haces, güey. ¿Ve, señora Mari? No soy yo. No, digo, ya en serio, yo opino que es más bien un tema de genético, cuestión genética de las personas, en algún momento que se aprovechó para encubrir asesinatos, o sea, por sembrar el muertito y decir que ay, se quemó por obra de Dios. Ajá. Y que posteriormente, cuando se dieron cuenta, quien sea, ¿no?, de esa situación genética especial, la aprovecharon para generar pues la facultad o la, no sé cómo decirlo, la situación. Y por eso justamente sucede con personas que no se pueden defender, que no pueden hacer nada y que están totalmente solas. Justamente para llevar a cabo el experimento. Yo la neta, yo me inclino por esa situación. Por una situación conspiranoica. Pues puede ser, Yo me inclino por eso. Hay que decir, es muy zoológico lo que dijo ahorita. Sí, puede ser. Eso que sí. Realmente ataquen ese tipo de personas que sean experimentos de algún tipo de combustible, ¿no? Que te inyecten algo que realmente te pueda generar eso y te calcine, ¿no? Como algún tipo de arma que estén experimentando. Así es. Que ya ven que a los gringos ni les gusta hacer esas cosas. No, para nada. No, pero si los pinches israelitas también y los... En Medio Oriente también no venden piñas. Por eso a lo que me refiero, donde este tipo de casos regularmente ha sido en... casi en países bélicos. De hecho, fíjate, no sé si sabían, retomando ese tema de los conspiranoicos, hay una teoría al respecto de que los virus que existen hoy día, el SIDA, el ébola, todas esas mugres, fueron creados y manufacturados en las pirámides de Egipto, aprovechando ciertas condiciones, no sé cuáles, no me preguntes, la verdad tiene mucho tiempo que leí eso, pero que justamente se generaron ahí como parte de una iniciativa para guerra bacteriológica, y lo que sucedió es que se les escapó algo como el Umbrella Corporation. Algo así fue lo que sucedió. Y pues date cuenta, el SIDA, ¿dónde inició? El SIDA inició en África. Ajá, sí. Bueno, o sea, no estoy diciendo, ¿no?, que así sea cierto. Sin embargo, son cosas que, aunque suenan muy descabelladas, me hace mucho más sentido que la mamarrachada esta del experimento Mecha, ¿no? Mira, lo que pasa es que no se me hace tan descabellado en algunas enfermedades, pero por ejemplo hay otras enfermedades que sí saben por qué nacieron, ¿no? Por ejemplo el SIDA. Sí, se sabe perfectamente y se siguió una línea de, ¿sabes qué? Fue aquí, fue con este. Bueno, güey, yo no me compro esa de que el mono Rhesus fue el que... Sin embargo, por tener sexo los negros con el mono. No, por eso, pero a lo que me refiero es, sí. Pero por ejemplo el ébola simplemente nació. ¿Me explico? Así, de nada. Así, de nada. Entonces ahí sí es donde yo digo, ahí sí, indudablemente algo pasó, gubernativamente. Pero sí hay otras enfermedades que sí tienen como una evolución y que dices, ah, mira, pudo haber sido que sí fue esto, no tanto lo otro. Entonces sí creo, no se me hace tan descabellado, que sí pudo haber sido de esa manera, algún tipo de enfermedades, ¿no? El ébola, ¿cómo se llama esta otra? Pero el ébola no era un experimento que se salió de control. No. O sea, nació simplemente como las... Ahora, por ejemplo, decían de que... Dicen que no, que apareció, como decía. Pero lo que sí se dice es que más bien estaban experimentando. O sea, como que es el cuento trae. Con cepas de, creo que gripe. Ajá. Y potenciándolas así bien cañón, pero más bien con ondas de, pues, miras de guerra bacteriológica. O sea, como que ya tenían. Y de ahí salió la influenza, ¿no? Sí, todo eso. Todo eso ahí. Hay quienes también dicen, por ejemplo, ¿no?, que ahora tantas enfermedades que se dan hoy día en la humanidad, que es justamente porque las farmacéuticas están en contubernio con los pinches gobiernos de todo el mundo para hincharse de lana, y en realidad lo que están haciendo es diseminando a la gente con ciertos con ciertas enfermedades. Sí, pero también yo creo que es eso. Lana. Esto es lo que dicen. Ese sería otro tema, fíjate, porque también es interesante, que yo conozco a mucha gente que nunca toma medicinas y es la que menos enferma. Sí. Y hay gente que toma un chingo de medicinas que tú abres el cajón de su parece cocina, farmacia, de su baño, y parece peor que farmacia, y siempre están comiendo medicina. Sí, sí. Siempre están tomando alguna medicina. Yo tengo una tía que es más chica que mi mamá. Ajá. Uy, parece que es más grande que mi mamá. Y ella es la más chica de la familia. Mi mamá es de las del medio. Ajá. Y se ve más anciana que mi mamá, pero se tiene más achaques que mi mamá. Sí, no, es que y así como dices, No, no se me hace tan distinto. Trae la farmacia, güey, trae una... Me recuerda como los, como las cosas estas que usamos de la herramienta, güey, para los tornillos, remaches, así. Así trae una madre de eso, así, güey. ¿Qué tienes? Gripa, sí, pero... Neta, sí, cañón, sí. No, sí, está como raro. Yo sí. Sin embargo, fíjate que hay un tema, y eso sí se me hace una tontería, que hay gente que no vacuna a sus hijos, güey. ¿No? Porque dicen, el gobierno los está envenenando, y después el pinche chamaco se muere por algo, que le debieran de haber puesto la vacuna a fulano de tal, y por ideas tontas, no lo hacen. Ajá. Entonces, sí, es que si fuera eso, es que tampoco hay que caer en eso. Exactamente, extremo, ¿no? Sí, exactamente. No, y es que tú lo ves del otro lado. Como bien dice Humberto, a mí se me haría lógico que si no vacunas a tus hijos, que si vacunas a tus hijos, sobre todo todos estarían enfermos. Claro. ¿No? Pues claro. Eso sería realmente la conspiración del gobierno. No se hubiera erradicado la vacuna. Exactamente. Pero pues, ya ves que de repente tienen ideas medio extrañas. Pues, muy bien, pues yo creo que combustión espontánea no entendí nada. Como siempre, para variar. Para variar no entendiste nada. No, pero sí está interesante el tema. Pero quedamos más en que puede ser una o conspiración o un mito realmente, pues ¿no? Sí, claro. Porque no se ha podido comprobar. Lejos de que se haya un poquito más de información de combustión espontánea en internet, o sea, todos apuntan al efecto mecha, pero todos apuntan de manera muy dispersa y nadie concreta en algo. Claro. Sí. Entonces, ya que ahorita no se ha demostrado ni ha habido casos continuos de combustión espontánea registrados, podemos decir, yo le voy más a una conspiración o a un mito que ocuparon los asesinos para deshacerse de la gente y decir, te quemo. Sí, exactamente. ¿No? Ahí está. A un pretexto que a una realidad. Sí. Sí, porque también está como raro que estén solos demás. Exactamente. Sí, exactamente. Siempre solos, siempre gente vulnerable, podríamos decirle. Es. Vulnerable. Y y pues sí, ¿no? O sea, digo, se me hace raro que con tanta gente que casi ni hay en el planeta, alguien caminando a la vista de todos nunca le haya pasado eso. Sí, claro. A cualquier hora, porque ya todas las ciudades principales de cualquier parte del mundo son de 24 horas. Sí. Entonces no me digan que a las 3 de la mañana no había alguien viendo. Siempre hay alguien viendo. Sí, lo puedes ver. Todos los videos de YouTube, hasta lo menos esperado, hay alguien que está grabando. Hay alguien que está grabándose, exactamente. Sí, sí. Sí, no, es un... Pero el de nosotros sí, no hay que reproduzcanlo, por favor. Efectivamente, eso, sí. Entonces, mándenos, por favor. Dinos a dónde podemos escribirte. Sus comentarios. Dile a la señora Mari a dónde puede escribirte. Señora Mari, mándenme su aprobación, por favor, para ya poner quieto este imberbe mozalbete. Meterle por lo menos unas cachetadas y de vuelta. Unos guajoloteros, ¿no? Para que sea humilde. Y es más, para que todo sea con más enjundia, que nos lo deje en la página de Facebook. Órale, ¿cuál es la página de Facebook? www.facebook.com/rescalofrío. Y nuestro correo electrónico: radioescalofrío1@gmail.com. Ahí pueden mandarnos todas sus sugerencias, comentarios. Sugerencias, comentarios que tengan sobre el programa. Así es. Los esperamos. Síganos también por YouTube. Ah, también por YouTube. Síganos en nuestro canal en YouTube. Y en iVoox. iVoox.com. iVoox.com. Escalofrío, perdóname. Escalofrío. Escalofrío. Exactamente. ¿Está haciendo frío? Harto frío. Muy bien, nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. Y un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ay, no mames! ¿Eh? Sí existe la combustión espontánea.